Sí, mañana a las 11 de la mañana nos vamos a juntar con los empleados municipales, vamos a charlar con ellos, también con la gente del grupo de los médicos que están trabajando en conjunto con el sindicato, y iremos a charlar sobre este petitorio que hemos recibido en el día de hoy. Había la sesión, estaba culminada, pero creemos que era un petitorio de gente que trabaja a diario para que los vecinos de la barría también tengan un mejor pasar, porque son los que sostienen la municipalidad en realidad, porque el empleado municipal es el hombre que trabaja, es el hombre que está, y más allá de cualquier signo político que esté en la municipalidad de la barría, es el que siempre cumple la tarea, y nosotros somos ave de paso la gente que hacemos política. Entonces, creo que hay que respetarlo como tal. Es entendible también que hayan estado con cierto, digamos, el fervor por la situación que están viviendo. Yo creo que hay algunas cosas que tienen que reverlas, tienen que tranquilizar, y bueno, y que entre todos debemos charlar y ver cómo se llega mejor al final. Franco, ¿qué es lo que específicamente puede hacer el Consejo Deliberante por los reclamos que ellos están sosteniendo? Reclamos más que nada de aumento de salario. ¿Será algo que pueda hacer o solamente puede llegar a intermediar con el Poder Ejecutivo? Mira, esto es una facultad exclusiva del Poder Ejecutivo. Nosotros lo que sí creemos y vemos con muy buenos ojos que ellos hagan llegar este petitorio, porque como lo vengo repitiendo, el lugar donde estamos todas las fuerzas políticas y todas las partidas representadas del Consejo Deliberante, así que lo que mínimo tenemos que hacer es escucharlos y también tratar de que esta tensión que se ha generado entre el sindicato y el Ejecutivo no termine en un mal lugar y que se traten de bajar los decibeles. Creo que otra vez en la barría estamos viviendo tiempos de tensiones, esta cuestión de tratar de ningunear al otro no lleva a ningún lugar razonable. Creo que tenemos que sentarnos, charlar, creo que el intendente tiene que hacer lo mismo, sentarse con los empleados, charlar, porque entre todos hacemos la barría, ni uno ni otro puede estar ausente. Creo que todos somos indispensables para la construcción de una ciudad como todos queremos. Por último, Franco, ¿se va a tomar alguna medida con la gente del sindicato por esos algunos destrozos que hubo en el recinto? Mira, yo creo que lo que pasó fue se rompió una de las vallas que estaba en el Consejo. Yo hablé inmediatamente con la gente del sindicato, creo que eso no son las actitudes que deben tomar, y esperemos cuál va a ser la respuesta. Yo creo que mañana esto lo vamos a plantear en la reunión, donde el Consejo, siempre, por lo menos esta nueva gestión, que hoy es su primera sesión ordinaria, tiene las puertas abiertas, y creo que hay que saber diferenciar cuáles son las posturas, y más allá de las posturas, cómo se puede llevar adelante una protesta. Toda protesta y todo derecho que se reclama, nosotros creemos que está bien, porque cada cual desde su posición lo entiende de una manera. Lo que no podemos es sobrepasar los derechos de otro. Acá había un consejo que estaba sesionando, se rompió algo, bueno, veremos, eso se tiene que arreglar.